Hoy vamos a hablar de cociente de inteligencia, también conocido como coeficiente intelectual. Su abreviatura internacional es IQ, porque la Q es cociente en muchos idiomas modernos en los que se escribe quotient. ¿Qué es exactamente? El cociente de inteligencia, o IQ, es una medida de la inteligencia. Cociente significa el resultado de una división o clasificación. Pero por otra parte, la inteligencia es un concepto respecto al cual las opiniones difieren bastante. Una persona considera la inteligencia como la capacidad para resolver problemas matemáticos complicados. Y otra persona habla de inteligencia cuando en muy poco tiempo uno puede absorber y procesar mucha información. Con una prueba de IQ, o sea, del cociente de inteligencia, se establecen las capacidades cognitivas de una persona. El norteamericano Henry Goddard consideraba la inteligencia como la edad intelectual de alguien, dividida entre la edad física, multiplicando el resultado por 100. Cuando alguien alcanzó un cociente de inteligencia de 100, eso significaba que la edad intelectual era igual a su edad física. Así, un hombre de 60 años tiene, en tal caso, las capacidades intelectuales de un hombre de 60 años. Para los niños, esto resultó en la práctica como un auxiliar útil para establecer un cálculo de evaluación. Sin embargo, no siempre resulta igual para los adultos. El señor David Wessler, quien fue un psicólogo norteamericano, desarrolló otro tipo de prueba del cociente de inteligencia, en que se comparan los rendimientos de una persona con los rendimientos de un grupo normativo. Ejemplos de grupos normativos son hombres, mujeres, mexicanos, inmigrantes, etc. Así, puede ocurrir que en un grupo normativo uno es altamente capacitado y en otro grupo normativo no. Así puede decirse que la alta capacidad es relativa y el resultado de la prueba del cociente de inteligencia tiene un carácter dinámico. La desviación estándar, el resultado de un examen del cociente de inteligencia, conlleva una desviación estándar de 15. Así, el nivel del cociente de inteligencia no es un número fijo, sino una evaluación del coeficiente de inteligencia real. Así, en la actualidad se utilizan cada vez más los llamados intervalos de confiabilidad. Un intervalo de confiabilidad es un rango en que el cociente o coeficiente de inteligencia real tiene solamente una seguridad estimada. Hay, por ejemplo, cocientes de inteligencia en niveles dirigidos especialmente a los sordos. La mayor parte de las pruebas del cociente de inteligencia constan de una parte oral y una parte no oral. Luego se saca el promedio o se da un número a cada sección. Una prueba de IQ o coeficiente intelectual comúnmente se lleva a cabo por parte de un especialista en la práctica, de un psicólogo o centro de diagnóstico. La prueba se lleva a cabo en un espacio tranquilo para que la persona se pueda concentrar por completo. Una prueba de indagación del cociente de inteligencia por lo común dura unas 3 horas con ciertas interrupciones o pausas. La prueba consta a menudo de diferentes partes. Estas secciones o componentes son generalmente las siguientes: investigaciones numéricas, terminar dibujos no concluidos, señalar concordancias, ordenar láminas con figuras, armar un rompecabezas, evaluar el vocabulario de una persona. Respecto a la diferencia de niños y adultos, se puede decir que, especialmente en los niños, cada año hay un aumento no solo de estatura y peso, sino también en su inteligencia. Algunas características típicas son las siguientes. Aprender una segunda lengua es mucho más fácil a una edad joven que a edad avanzada. Las funciones de la memoria disminuyen más rápidamente en las personas de la tercera edad. Todos estos factores se deben tomar en cuenta al medir la inteligencia. Concluyendo, podemos decir que, como dijo el famoso Albert Einstein, todo es relativo.